10:52 de Canicas y Tebeos, de Gómez. Vamos a hablar ahora con Miguel Gómez Gol y Ángel García Nieto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Silva. Hola, buenas tardes. La vuelta al cole, ¿no? Sí, cuarta salita del cómic. Habladme, ¿esto qué habéis hecho ahí? ¿Qué es esto en Cáceres? A ver. Bueno, el más que hemos hecho, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hemos empezado este lunes. Hemos empezado este fin de semana, 27, 28, 29 de septiembre, se celebrará la cuarta edición de la salita del cómic y de la ilustración. Esto y es en Cáceres, ¿no? En ¿dónde? Cáceres, pues en el centro, en la sala Clavellinas principalmente, en la filmoteca, en varios sitios, que si puedo te hago un resumencito. A ver. Pero mira, una cosa muy importante que ya han arrancado son las exposiciones, 6 exposiciones, que Ángel, estás ahí, ¿no? Sí, estoy aquí, sí, si quieres las comento. Que venga, arranca tú con las exposiciones, porque bueno, pues ya están funcionando y luego yo te cuento el resto del programa. A ver, cuéntame, ¿qué exposiciones son? Pues las exposiciones son varias, como ha dicho Gol, son 6 y lo hemos hecho lo más variopinto posible para que, bueno, para que sea para todos los gustos y todos los agrados y todas las edades. Tenemos la de fanzines y cómics de Extremadura en el Complejo Cultural San Francisco, en la Ronda San Francisco, que se compone de originales del Fondo Regional de Publicaciones de Cómics Extremeños, que está cedida por Giraldo Gráfico. Es una oportunidad muy muy buena para saber lo que se ha publicado aquí en Extremadura. Por otro lado, tenemos en el Centro Comercial Ruta de la Plata, aquí en Cáceres, un par de exposiciones. Uno de originales, Primitiva, una chica imaginativa, que fue el cómic gigante que se llevó a cabo el año pasado en la salita anterior. Son 20 viñetas por 20 autores distintos, con un guión de José Luis Forte. Tiene un valor didáctico bastante, bastante aceptable. Por otro lado, luego tenemos la de versiones de Nessa, que es un personaje creado por un servidor y por Vanessa de Leiva, que autores tanto regionales, nacionales como internacionales han interpretado, bueno, este personaje creado por nosotros, pues cada uno con sus distintas visiones. También muy interesante de ver, porque son más de 27 autores los que vais a poder ver, los que se acerquen por allí. ¿El resto de exposiciones cuáles son? El resto de exposiciones serían las de versiones de Superman, este creo que te puede gustar bastante, que será en el Paz Boulevard, que ya ahora mismo ya están expuestas, y distintos autores de la Tierra van a hacer su versión particular de este personaje tan conocido por su 75 aniversario que se celebra este año. Luego tenemos El Diablo en la Botella, que hemos hablado de él en Cosas del Cómic, que lo hemos expuesto en la Filmoteca de Extremadura, la Filmoteca de Cáceres, para ser más exacto, en la que, 27 autores extremeños han hecho este tebeo, esta adaptación de la novela de Robert Louis Stevenson. Y está al completo, o sea que sería una oportunidad excelente para pasarse por allí y verlo y luego comprarlo, evidentemente, para eso lo exponemos. Y luego, por último, tenemos la de exposición de autores pacenses. Hemos querido ceder un hueco a la parte de Badajoz, porque, tenemos muchos artistas de gran calidad allí, y serían Borja González, Alberto Peral y Maite Alvarado, que van a exponer originales en Cabeza de Pájaros, sito en la calle Clavellinas, aquí en Cáceres. A ver, estas son las exposiciones, y cuéntame, que hoy vamos justito de tiempo, son 6:15, Miguel, cuéntame, ¿qué más? Venga, pues voy a toda máquina. El viernes día 27 por la mañana hay una conferencia para los alumnos de instituto, el cómic y el cine, en la sala Clavellinas. Por la tarde, a las 7 de la tarde, está abierto para todos los públicos, todas las actividades son gratuitas. Hay un cuentacuentos ilustrado, dos narradores van contando cuentos para niños, al tiempo que dos dibujantes, Alberto Peral y Monchi, los narradores son Fernando Montero e Irene Medina, pues unos cuentan en directo y los otros van dibujando. Una cosa ya lo hicimos el año pasado y gustó mucho y estuvo muy bien. Luego hay una fiesta a las 10 de la noche en el PAF Boulevard, esto el viernes. El sábado por la mañana a las 12 en la sala Clavellinas hay una fiesta concurso infantil de disfraces de personajes de cómic. Todos los niños que vayan allí disfrazados se les tendrán un regalito y luego, pues bueno, va a haber un jurado, un concurso, y a los que ganen, pues también se llevarán algo. Pero vamos, por el solo hecho de ir y disfrazarte ya tienes algún regalín. Y hacemos también paralelamente un tradicional mercadillo de cómics de segunda mano. O sea, todos los que tengan tebeos antiguos pueden ir allí y intercambiar o vender. El sábado por la tarde en el Museo Municipal de Cáceres, al lado del Ayuntamiento, vamos a dos conferencias, una a cargo de Jesús Cano y otra de Loren, ilustrador, también pacense, y luego presentación de novedades, el fanzine, el último número que hemos hecho, el 4, el cómic de Balboa, que sale también hecho por un servidor, y algunas cuantas cosas más. Y el domingo por la mañana, nuestro espectáculo estrella, que es el cómic gigante en el Paseo Cánovas, donde 25 dibujantes, siguiendo un guión de Pablo Calvo, vamos a hacer cada uno nuestra viñeta en cartón pluma de 50x70 en caballete, ya lo hicimos el año pasado, y estoy encantado, porque claro, te vas a dar un paseo por Cánovas, claro, allí tranquilamente con la familia, solo, como quieras, y puedes ver a 25 dibujantes de 11 a 2 de la mañana, del mediodía, vamos. Para algunos ya será de la mañana, ¿eh? Sí, para algunos será así. Ya ver allí dibujando, y esto, esperemos que nos acompañe el tiempo, porque ya hemos visto que el agua para el domingo igual, pero vamos, tenemos fe. Y este es un poco todo el programa así, a mata caballo, porque sí que veo que nos estamos... Entonces yo invitaría a todo el mundo a que venga, repito que son todas las actividades, tanto el cuentacuentos, como el concurso, como por supuesto el cómic gigante, porque es en la calle, son gratuitas, y también la presentación de publicaciones y novedades, con una charla de esta de Jesús Cano, que es un dibujante de Plasencia, de cómic histórico muy bueno, y Lorena, un ilustrador, los dos pues nos hablarán una horita por lo menos. En fin, creo que es un montón de actividades para acercar el cómic al gran público, tanto niños como adultos, ¿no? Eso es una salita que llamamos nosotros popular. Sí, sí, no. Estoy leyendo aquí el programa, la gente lo puede consultar en... ¿Tenéis una web? Exacto, en el extremaduracomic.blogspot.com. Vamos, poniendo Estreveo en el Google, en San Google, ya nos... Bueno, tenemos un blog dedicado solamente para esto, que es salitadelcomic.blogspot.com, que es solamente dedicado a, y exclusivamente a la salita. Bueno, esto es muy sencillo, en Google, Salita del Cómic o Estreveo, y por ahí ya os van a salir todos los datos. Rapidísimo que ha sido todo, yo creo que deberíamos dedicarle otro día un poquito más de tiempo. Bueno, la semana que viene me recordáis cómo ha ido, y a ver si entre semana podemos sacar otro hueco otro día. Miguel Gómez con Ángel García Nieto, que no tenemos más tiempo. Muchas gracias por estar ahí. Tengo cómics, tengo pósteres.